Você acompanhou Sessão Jovem Guarda, o melhor do Iê no seu rádio. Uma produção de Milton Oliveira. Você ouve Rádio Universidade AM, ZYK 292, operando na frequência de 800 kHz, com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. 14 horas e 59 minutos. E tá chegando o fandangueiro. Vem pra bailar nesse farrancho. Male do fila pra beber, leva de casa. Não paga entrada, entra sempre de carancho. A música festiva do Rio Grande no seu rádio. Fandango Gaúcho. Todo sábado, 18h, na programação da Universidade AM. E tá chegando o fandangueiro. Vem pra bailar nesse farrancho. E tá chegando o fandangueiro. Curiosidades sobre astronomia e meio ambiente. Você sabia? O que havia antes do Big Bang? O universo é finito? Há poucas respostas sobre o que havia antes da suposta explosão de 13,5 bilhões de anos atrás, o Big Bang, que formou o universo. Já sobre o tamanho do universo, acredita-se sim que o universo seja finito, pois começou há aproximadamente 13 bilhões de anos e tem se expandido desde então até um tamanho finito. Mas pode ser que, assim como existe o nosso universo, existam outros com os quais não podemos nos comunicar ou observar. Você sabia? Produção do Planetário da UFSM. Una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. O continente americano toca, canta e vibra com a sua arte, sua cultura, sua gente e sua história. A Rádio Universidade 800 AM e a UniFM apresentam Raízes da América. Soy latino-americano. Produção e apresentação de Chico Sousa. Edição e supervisão de Milton Oliveira. Nos ventos da Patagônia. Um passeio pela América Latina entrelaçando bandeiras. Lembrando caminhos. Soy el sol de la mañana. Sudor de pueblo y antumú. De la tierra americana. Voy al mundo caminos. Soy el sol de la mañana. Estamos iniciando o nosso programa Raízes da América e vamos fazer o nosso passeio pelos ritmos, pela cultura latino-americana, do Uruguai ao México, do Caribe ao Muro Andino, do Oceano Atlântico ao Pacífico, passando por todas as regiões, Platina, região andina, países do Norte, América Central, México, Caribe, enfim. A gente faz um entrelaçamento aqui para vocês de todas as bandeiras, mostrando a variedade rítmica que tem o nosso continente. Nós vamos ouvir Intijimani, esse grupo chileno que foi exilado, ficaram morando na Europa. Até hoje existe esse grupo, continuam fiel às suas raízes e aos seus trabalhos da música latino-americana, da música chilena. Grupo que também aconteceram na mesma época da Unidade Popular, na mesma época também do Quilapayún, que tinha um dos líderes iniciais do grupo, era o Vitor Jara. Então, Canto de las Estrellas com Intijimani. Fala-me, Vitor Jara, essa música aqui é do Vitor Jara, Canto de las Estrellas. Depois, a segunda música do bloco é Ángel Parra, um filho da Violeta Parra. Del Norte Vengo Maruca. Terminando o bloco, este grande grupo vocal, né, musical, instrumental e vocal também, um dos melhores grupos vocais da Argentina, Cautiva del Rio. No me alcanza la razón, ni el amor, ni la palabra, ni mis manos que ahora labran en ese instrumento son. Si no alcanza mi visión, ni nunca me ha de alcanzar, pa' poder interpretar el pensar de Víctor Jara, quien dijera en su plegaria, yo no canto por cantar. ¿Cómo se escuchan tus sones con tonos de consecuencia, de verdad y de paciencia, de pensar sin más presiones? No canto por ilusiones, dijo delante de Dios, ni canto porque entre dos sea el camino menos largo. No canto ni por encargo, ni por tener buena voz. Canto porque el sentimiento, canto porque la amistad, canto por la realidad, canto por el sufrimiento. Canto porque su talento en la música desgarra. Canto porque las amarras se soltaran de la gente, se le oyó decir ausente. Canto porque la guitarra, tu vida encaminada por un ideal diferente, por estar entre la gente, a la muerte fue llevada. Fuerza y la opresión que ha apretado al corazón, tu canto y día se aferra, porque cantarle a la tierra tiene sentido y razón. a cantarle al niño Dios. Del norte vengo maruca a cantarle al niño Dios. Mi mamá mandó saludos para don Cosi, para vos y para vos. Mi mamá mandó saludos para don Cosi y para vos. No tengo burro, he venido caminando. Como yo no tengo burro, he venido caminando. Cuando lo supo la luna, feliz me vino alumbrando. Cuando lo supo la luna, feliz me vino alumbrando. No hay agua, me pude lavar la cara. Aunque en el norte no hay agua, me pude lavar la cara. Para ver al Manuelito antes que el día llegara. Para ver al Manuelito antes que el día llegara. La salitrera norteña me ha mandado a saludar. La salitrera norteña me ha mandado a saludar. He caminado tres noches con luna y sin descansar, sin descansar. He caminado tres noches con luna y sin descansar. Ganas de llorar porque me tengo que ir. Tengo ganas de llorar porque me tengo que ir. Llegué sin nada en la mano, pero vi al querubín. Llegué sin nada en la mano, pero vi al querubín. La la la la la la la la la. Y el cariño recuerda junto a la playa que besa el río. Y alzándote entre mis brazos te puse junto a mi pecho tibio. Como una dulce paloma tenía el arrullo de mis cantares. Y nació el amor como en un vergel en el rancho aquel junto a los palmares. Y desde entonces en ese nido aprisionado vives a orilla del manso río enamorado. Surge detrás del monte con el lazabas y la de plata y en tu pupila felicidad. Es un pañuelo con sed de cielo, lejos se va, como un capullo que el viento le arrebatara al algodonal. Y en el ámbito escondido, verde y violeta, murió la tarde. La noche llegó envuelta en jazmín y te halló feliz junto a los palmares. Y desde entonces en ese nido aprisionado vives a orilla del manso río enamorado. Surge detrás del monte y pone las aguas y la de plata y en tu pupila felicidad. Y la de plata y en tu pupila felicidad. mais um bloco musical Raízes da América. Então, desta vez, vamos trazer Daniel Toro, Entre el Mandarinar. Depois, El Gran Combo, com Don Gojo. E, terminando o bloco, um som montuno, com Eliades Ushua e Quarteto Pátria, El Gallo Enjendo. Debajo de un naranjal, juraste quererme más. Amarillean las pintonas, un verde frutal por cielo. Al descuido te di un beso, lindo gustito a pomelo. Naranjas, pomelos y mandarinas. Cuando te pedí un casquito, me diste toronja y lima. A pesar del desengaño, nunca te olvidé, mi China. Perfumada tengo el alma con olor a mandarinas. Siento un agrio de limón que me hace arrugar la cara y encoger el corazón. Un lagrimón se desliza, tengo en los ojos tu arena, bello paisaje arbolado en el fondo de una pena. Naranjas, pomelos y mandarinas. Cuando te pedí un casquito, me diste toronja y lima. A pesar del desengaño, nunca te olvidé, mi China. Perfumada tengo el alma con olor a mandarina. Se están preguntando que quién fue que lo mató. Rádio Universidade AM, ZYK 292, operando na frequência de 800 kHz, com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. 15 horas e 25 minutos. Os acordes solinos embalados pelas ondas do rádio inundam coxilhas, serras e pampa. Canto do Gaúcho, todo domingo às 9 da manhã, na programação da Universidade AM, um programa de Chico Sousa. Você está ouvindo pela Rádio Universidade 800 AM, Raízes da América, com Chico Sousa. Raízes da América, estamos aqui mais uma vez, entrelaçando as bandeiras da nossa América Latina, seus países, seus ritmos, seu folclore, suas danças. Vamos para mais um bloco musical com o Quinteto Contrapunto, Som de la Loma. Depois de Oriz, Valladares e Ángel Villoria e seu conjunto com El Cancan. E encerrando o bloco, o Eduardo Falu, com Trago de Sombra para você. Time.

que está sonando atualmente, mi gente. de los pobres, señora de América Latina, tan dulce y de bondades tan divinas, color como el color de tantas razas, virgen. Tan sufridos, patrona de pequeños y oprimidos, derrama sobre tu pueblo tus gracias. Derrama entre los jóvenes tu luz y lleva a quienes pobres. Raízes da América, o meu, o teu, o nosso programa de cultura latino-americana. Entrelaçando todas as bandeiras, vamos para mais um bloco musical. Abrindo o bloco Los de Salta, saltenhos, né? Como diz o nome, Los de Salta. Na Argentina, província de Salta, ciudad de Salta. Com a música A Orijas del Rio Dulce. Depois vem lá do México, cantando A Venezuela, essa canção venezuelana, Alma Janeira, Los Panchos. Então. E encerrando o bloco Los Peregrinos, com Canção de Madrugada. Flor que en tu trampita solo cayó. apacigua el temporal. No hay remansos en mi amor porque lo inunda tu vendaval. Viejo río milenario, otra vez te vuelvo a hablar. Otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar. Isla, la otra banda del caudal, aromada de chañar en una noche primaveral. Algún día de dar flores en los que se secó, para entonces volverán a despertar los días en sol. Viejo río milenario, otra vez te vuelvo a hablar, otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de la rosa y del sol, y del sol. Me arrulló la vida diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Paro ya las rubias pines del potro de mi patrón. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las casas de las rosas y del sol. Rim. Diamantino afán el cuarzo enamorar, perdurará tus ojos guardando el calor del petalar de rojo, amores de tu boca, sabría por mi copla que más te guardo yo, del petalar de rojo, amores de tu boca, sabría por mi copla que más te guardo yo. Cuando de distante soledad la noche llegue, gimiéndole al lucero la flor de tu piel, en que tú amanezca el vino y el sendero, con trozo de mi sueño, tu sueño verá. En que tú amanezca el vino y el sendero, con trozo de mi sueño, tu sueño verá. Ay, niña, te presintió mi verso al caer la oración de mi Leo. Sonoro palpitar esta guitarra, que nave del anhelo yo navegaré, al estilo dolor del río de mi pena, dejando que la arena aguarde tu volver. Al estilo dolor del río de mi pena, dejando que la arena aguarde tu volver. Lejanía que amores no separan, ya guardando mis brazos abraza mi voz, que yo también te espero, llevando por mi sangre la rosa de tus labios en esta tu canción, que yo también te espero, llevando por mi sangre la rosa de tus labios en esta tu canción. Ay, niña, te presintió mi verso al caer la oración. Te vi rondar mi libro, brillar en cada sueño y en una madrugada zamba se le animaba. Te vi rondar mi libro, brillar en cada sueño y en una madrugada zamba se animó. Você ouve Rádio Universidade AM, ZYK292, operando na frequência de 800 kHz, com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. 15 horas e 59 minutos. O som contemporâneo da América Latina em destaque na programação da Rádio Universidade. Ritmo Latino, de segunda a sexta, 15h, aqui nos 800 AM. Você está ouvindo pela Rádio Universidade 800 AM, Raízes da América, com Chico Sossá.